Muy buenas tardes, Tiempo Nacional, el programa que es la voz de los que no tienen voz. Comenzamos este programa 8 de marzo, y como es 8 de marzo y se conmemora el Día Internacional de la Mujer, qué mejor que empezar con la que por lo menos nosotros consideramos que fue la más grande de todas, Eva Perón. ¿Cómo le va, Rubén Giovannini? ¿Cómo está usted? Yo muy bien, más en el Día Internacional de la Mujer, que es un día de lucha. Sí, obviamente. De lucha. Por eso rescatamos a Eva Perón, que fue una luchadora por la justicia, y fue la reivindicadora de los derechos femeninos en Argentina, sino... Exactamente. Hasta ella la mujer no votaba, ¿no? Lo que pasamos, el audio que pasamos al comenzar el programa fue la proclamación del voto femenino. Por eso queríamos empezar de esa manera. Hasta ese momento no estaba permitido el voto de la mujer. Ella fue la que propicia la ley que permite el voto femenino. Elegir y ser elegida. Y a partir de ahí tuvimos las primeras representantes femeninas en el Congreso de la Nación. A partir de esa ley, en la próxima elección votaron y fueron electas algunas diputadas, algunos senadores. Exactamente. Esto, ¿cómo nace esto? De un 8 de marzo de 1857, donde un grupo de obreras textiles tomó la decisión de salir a las calles de Nueva York a protestar por las míseras condiciones en las que trabajaban. Ya el 5 de marzo de 1908 fue escenario de una huelga en Nueva York, polémica para aquellos tiempos, y un grupo de mujeres reclamaba igualdad salarial, la disminución de la jornada laboral, que era de 10 horas, y un tiempo para poder dar de mamar a sus hijos. Y durante esa huelga perecieron más de un centenar de mujeres que fueron quemadas en una fábrica, en la Sedgwick Cotton. Es un incendio que se lo atribuyó al dueño de la fábrica como respuesta a la huelga. Y en 1910, durante la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Trabajadoras, que fue celebrada en Copenhague, en Dinamarca, más de 100 mujeres aprobaron declarar este día, el 8 de marzo, como el Día Internacional de la Mujer. Estas mujeres que murieron quemadas, y yo añadiría a Eva Perón, que murió quemada por su propio fuego, buscando la igualdad para todos los seres de esta nación. Así a todas las espartanas, feliz día. Para todas las espartanas, principalmente a las luchadoras espartanas, les deseamos feliz día. Un beso grande para todas. Y bueno, se dio cuenta que Bocio hicieron un reportaje. Ahora, Bocio, bueno, está bien, dice que él obedecía órdenes, como si él fuera un militar que recibe órdenes de su jefe y tiene que cumplirlas, si no, lo castigan. Sí. Usted sabe que si usted no obedece la orden en el ámbito militar, o lo meten en cana, lo castigan, lo sancionan, hasta si estamos en guerra puede llegar hasta el fusilamiento por el desobedecer una orden. Si sí. La pena máxima. Ahora, yo digo, ¿qué pena tenía Bocio para violar la ley? Porque él está violando la ley ante una orden de Cristina que le dice, usted tiene que darle 478 millones de pesos a Fútbol para Todos, al 678. Sí, él dijo que se lo daban a Canal 7 y Canal 7 distribuía. No, sí, bueno, no, pero él dijo que él le habían ordenado. Le ordenó Cristina, dijo. No sé si le ordenó Cristina, él tiene dos caminos. Él es civil, él no es militar. Renuncio, no obedezco la orden o violo la ley. El hecho de que haya violado la ley no significa que por una orden él esté protegido. Él tendría que ir preso, porque él viola la ley, malversa fondos que no son de él, que estaba administrándolos por una supuesta orden de alguien que era un superior de él. No hay obediencia. Con ese criterio tiene que largar a todos los presos. Entonces, no hay obediencia, preso, no hay obediencia debida. No hay obediencia debida. Ni para él ni para nadie, porque si los demás están presos por haber obedecido órdenes, bueno, él también tendría que estar preso. Porque el otro recibió una orden y él también recibió orden. ¿O no? Y la que le dio la orden también tendría que estar presa. Entonces, cuando yo veo estas cosas, me recuerdo que hay un juez llamado... espérate que... Ahora se me fue el nombre de este juez. no es Ercolini, es Martínez Di Giorgi. Martínez Di Giorgi. Donde nosotros denunciamos esta situación y donde nosotros acusábamos a Bossio del mal uso de los dineros del ANSES, ya que la ley 26.425 en su artículo 8 dice que únicamente ese dinero es para el pago de jubilaciones y pensiones. ¿Y por qué dice únicamente? Porque era un dinero que venía y provenía de los aportes de los jubilados aportantes y de los empresarios que eran empleadores de esos jubilados y iban a los fondos jubilatorios. Ahora, él esto no lo cumple, viola la ley. Nosotros lo denunciamos ante el juez Ercolini. El juez Ercolini no nos quiso tener por querellantes, porque supuestamente no éramos afectados. Para él no eran afectados, no éramos afectados, porque hay muchos jubilados que han muerto sin justicia, precisamente porque argumentaba el señor Bossio ante la Corte Suprema de Justicia no contar con el dinero necesario para pagar los juicios. ¿Es así? Ha sido publicado, todo el mundo lo conoce, y todo el mundo sabe que la Corte Suprema de Justicia miró para otro lado y permitió que Bossio siguiera con la perrada que le hacía a los jubilados. Esto no tengo yo por qué profundizar en el tema, porque lo conoce todo el mundo. Y sabe muy bien que hasta un día los jubilados lo sacaron corriendo de la Corte Suprema, que tuvo que salir a escondida, como salió en algún momento en un baúl Aníbal Fernández cuando tenía que escapar de la justicia. Este no, este escapaba de los jubilados, que querían hacer justicia con él, porque fue a la Corte Suprema de Justicia a decir que no tenía plata porque para pagarle a los jubilados, pero resulta que la plata que era para pagarle a los jubilados la utilizaba para entregársela a alguien por mandato supremo, por mandato superior, para unos atorrantes, sinvergüenzas, delincuentes, que vivieron del culo de los jubilados, porque esa plata era de ellos, y sí, y muchos de ellos ganaban sumas escalofriantes, 10 veces lo que gana un jubilado. Y todavía siguen empleados en las televisoras nacionales que supuestamente informan al pueblo argentino. Mal puede informar un hijo de puta que hace lo que hicieron estos tipos. Que sabiendo, a sabienda, que ese dinero era para paliar el hambre y las necesidades de muchos viejos, se prestaban a programas políticos que eran financiados desde el gobierno, ¿para qué? Para que ellos hicieran propaganda política a quien estaba robando el destino de muchos viejos. Bueno, vamos a ver ahora qué van a hacer, porque a confesión de parte es relevo de prueba. Yo todavía no he visto al juez Ercolini que lo llamara a Bossio que fuera a explicar este tema, cuando él tiene una denuncia. Yo mañana me voy a reunir con el doctor Bergefell, porque vamos a ir, después del 17, vamos a ir a verlo al juez Ercolini y a preguntarle qué hizo con la denuncia que nosotros hicimos ante el reconocimiento de Diego Bossio de que se chorearon la plata del ANSES, 478 millones, y de dónde va a salir ese dinero para que lo retornen al ANSES. Porque la ley le prohíbe, y a él, le prohíbe, vuelvo a repetir, remítanse a la ley 26.425, artículo 8, y dice exclusivamente para el pago de jubilaciones y pensiones. Y si es exclusivamente, es que no es para otra cosa. Esto fue denunciado por nosotros. Y ya hace más de 2 años que lo denunciamos. Había que haber una comisión bicameral que tenía que hacer el seguimiento del uso de ese dinero y un control, que ahora lo inventaron e invitaron a 2 jubilados, uno de Neuquén y otro de Tucumán, para que sean ellos los que controlen esto. ¿Por qué no lo controlaron esos jubilados que ahora vienen acá y quizás que hay que pagarle viáticos y hay que pagarle hoteles y hay que pagarle un montón de cosas? Inclusive por ahí le pagan un sueldo para que hagan así con la cabeza diciendo sí. ¿Por qué no estaban antes denunciando y luchando por los jubilados para que no se robaran ese dinero? Vamos a ver si esos 2 jubilados ahora presentan una denuncia ante las declaraciones de Bossio. Seguro que no lo van a presentar, ¿saben por qué? Porque están comprados todos, los compran. Y así como los compran, después los entregan a los leones, como en el circo romano. Lamentablemente, el 17 volvemos, sí, volvemos. Y también Lorenzetti va a tener que dar explicación a esto, porque él también es culpable. Lorenzetti también es culpable, porque Lorenzetti recibió 3 veces a Bocio. Y las 3 veces Bocio le dijo que no tenía plata. Y él permitió que Bocio siguiera perreando a los viejos. Y sin embargo, ahora resulta que la plata era para otra cosa, era para pagar a torrantes que hacían propaganda política, y no para pagarle al jubilado lo que debería estar cobrando. Bueno, el 17 espero que los jubilados vayan recapacitando y aquellos que estén bien y puedan estar presentes. Porque estas son las cosas que nosotros hemos venido diciendo desde este programa muchas veces y mucho, durante mucho tiempo. Y hubo algunos también que no le pudra la cabeza a los jubilados. Ahí está, pedazo de estúpido que me decía que no le pudra la cabeza a los jubilados. Fíjate si yo mentía, fíjate si no se robaban la plata, fíjate a quién carajo defendía vos. Eso te pregunto, infeliz, que gozás con el hambre y la miseria de tus hermanos. Porque otra cosa no te puedo decir, porque si te tengo que decir palabras más gruesas, te las mereces. Porque sos un infeliz que gozás con la miseria de tus hermanos. En lugar de defenderlos, en lugar de saber lo que hablás cuando llamás por teléfono y agarrás y insultás y decís, no le pudra la cabeza a los viejos, usted les miente, yo les miento. Entonces, Bocio, ¿está mintiendo también? Claro que está mintiendo. Está mintiendo porque él, si obedeció órdenes, sabía que cometía un delito. Y ahora eso no es excusa para que lo perdonen. Esto es lo mismo que yo te mande a matar a una persona, y bueno, yo te mandé a matarla, vos la mataste, sí, el delito lo cometiste. Yo seré cómplice de ese delito o ideólogo del delito, pero vos fuiste la mano ejecutora. Vos fuiste el que robaste de eso, porque vos tenías la obligación de preservar ese dinero y no dilapidarlo. Ese es Bocio. Entonces esto es la desidia del jubilado que no defiende lo de él. Permite que estos hijos de mala madre hagan estas cosas. Y estamos hablando de 500 millones de pesos solamente para el programa 678. No estamos hablando de fútbol para todos, de automovilismo para todos, de las notebooks y de todas las cosas que dilapidaron, que era un dinero que era de los jubilados. Vamos a ver qué pasa con la justicia. Si no hacen nada, vamos a ir a ver, porque nosotros firmamos la denuncia y está radicada con el juez Martínez Di Giorgi. Entonces ahora, si no hizo nada y no da explicaciones, o no hace nada, y lo vamos a denunciar ante el Consejo de la Magistratura, por mal desempeño en la función, porque él es responsable y encubridor de un delito, porque él también fue al Congreso de la Nación y supo muy bien que nunca fue citado Bocio, como decía la ley, al Congreso de la Nación a explicar qué pasaba con ese dinero, y que la comisión bicameral que debería existir no existió nunca, como dice la ley, y que tendría que ir cada 3 meses a rendir cuentas, cosa que jamás hicieron, eso dice la ley. Bueno, estoy caliente porque lamentablemente vi que salió como una noticia más y no vi nadie que saliera a defender el dinero de los jubilados, que es dinero de ellos. Se lo robaron, lo saquearon y la excusa, me ordenaron. Así que si a él le ordenaron saquear una caja y cumplió la orden, bien podía haberle ordenado matar a alguien y él iba y lo mataba, ya que es tan cumplidor de las órdenes de quien lo manda. Y ahí también diría, y lo maté porque me mandaron. No es excusa, no hay obediencia debida, son todos ladrones. Si usted desea comunicarse con Rubén Giovannini, hágalo de lunes a miércoles de 11 a 17:30 a los teléfonos 4373-0773 o 4372-0625 y 5339. O diríjase en los mismos días y horarios a Sarmiento 1469, tercero A. los ancianos desvalidos que tenemos, señor presidente, son para vergüenza nuestra, como una réplica dolorosa de lo que eran la mayoría de los argentinos laboriosos, hasta que el día en que la nación oyó de vuestros labios de la justicia social, o era social o no era justicia ni era nada. A lo que la ayuda social que tengo el honor y el deber de presidir ha querido crear para reparar una injusticia e incluir en su labor solidaria a un sector del pueblo que llega al ocaso de la vida huérfano, de cariño y económicamente incapacitado para proveer a su necesidad. La Fundación de Ayuda Social María Duarte de Perón, por intermedio mío, proclama los derechos de la ancianidad, que son los siguientes. Primero, derecho a la asistencia. En caso de desamparo corresponde al Estado proveer, ya sea en forma directa o por intermedio de los institutos y fundaciones creadas. Segundo, derecho a la vivienda. El derecho a un albergue higiénico con un mínimo de comodidades hogareñas que es inherente a la condición humana. Tercero, derecho a la alimentación. Cuarto, derecho al despido. Quinto, derecho al cuidado de la salud física. Sexto, derecho al cuidado de la salud moral. Séptimo, derecho al esparcimiento. Octavo, derecho al trabajo. Noveno, derecho a la tranquilidad. Gozar de tranquilidad libre de angustias y preocupaciones en los años últimos de existencia es patrimonio del anciano. Décimo, derecho al respeto. La ancianidad tiene derecho al respeto y consideración de sus semejantes. Se puso punto final a una etapa de nuestra historia para dar comienzo a la nueva etapa cuyo capítulo inicial reside en la dignificación del pueblo laborioso, vanguardia creadora y reivindicadora de la nacionalidad. La Fundación Eva Perón construyó hogares de ancianos y obtuvo la sanción de una ley que otorgaba pensiones a los mayores de 60 años sin amparo. El 28 de agosto de 1948, Evita dio lectura a la Declaración de los Derechos de la Ancianidad. El decálogo fue incluido en la Constitución Nacional de 1949. Para Tiempo Nacional, jubilados somos todos. Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz. Muy bien, seguimos en Tiempo Nacional. Hablábamos de los despedidos con Rubén cuando estábamos fuera del aire, mientras escuchábamos a Eva Perón dando los derechos de la ancianidad. 107.000 despedidos. 107.000 despedidos entre estatales y privados. Y privados. Porque hay también y privados. Y las empresas dicen que no van a tomar personal. Exactamente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer con eso de que hay cero pobreza? Porque había un libro. Para que haya cero pobreza tiene que haber trabajo. Un libro que yo no lo leí, sinceramente, pero lo conozco porque hace mucho que ha salido, que se llama Vivir con lo Nuestro, que lo había escrito Aldo Ferrer, que falleció en el día de hoy. Vivir con lo Nuestro era no tomar crédito para vivir con nuestras riquezas, que son muchas. Y alguien se tendría que decidir hacerlo. Te fíjese una cosa. Ayer, todos los economistas que nos llevaron a esta situación. Sí. Todos aplaudieron el arreglo con los buitres, porque hay que contar con crédito. Estamos hablando del arreglo de hoy, o el anterior. Sí. No, el de hoy. Todos a favor de que se pague para contraer deuda, ¿no? Es decir, vamos a pagar para salir de la deuda. Salir de las deudas. No, no, vamos a pagar para que... Para si nos prestan, nos más barato. Más. Para si nos prestan más barato. Para que si nos prestan más barato. Pero haciendo ese análisis, yo veo que, por ejemplo, hay un ajuste en Cancillería, y en lugar de echar algunos ñoquis, ¿sabe lo que hicieron? Le quitaron jerarquía de secretaría, porque había una secretaría para el tema Malvinas. Ajá. Entonces, le quitaron la jerarquía de secretaría y pasé a ser un departamento más. Una, un nivel inferior. Sí. ¿A qué le dice a usted eso? ¿Hacia dónde va ese? Cameron está recontento porque empezamos de nuevo. Argentina se abrió el mundo. Yo diría, Argentina abrió los cantos. Bueno, sí. Sí. Se abrió hace rato que tenemos los cantos abiertos, pero ahora se abrió del todo. Pero acá todo apunta a más endeudamiento y esto que han hecho con Malvinas, supuestamente dice, no, pero vamos a seguir reclamando. Eso es, seguir reclamando. Es como reclamar en la ONU. Esto es como... Que levantan todos la mano y después no sirve para nada. Y después no sirve para una mierda, exacto. Entonces, vamos a seguir reclamando, pero las Malvinas van a seguir ocupadas y en cualquier momento, con el hecho consumado de que Malvinas de Inglaterra o de Gran Bretaña van a perder la extensión territorial, se van a quedar con la Antártida, con las islas y con el mar territorial argentino y con toda la riqueza que eso significa. Eso es el pago de la deuda. Por eso nos endeudan, porque en definitiva puede ser eso y o lo que yo quien quiero. Te dice... Que no te pidan la Patagonia también. Porque las cosas que uno está viendo, porque todo esto, yo no entiendo. Cesantía, falta de trabajo. ¿Con qué? ¿De dónde va a salir todo como para poder? Se le quitan las exenciones a una empresa, a un país que no tiene petróleo, subsidia a las petroleras. Subsidia las exportaciones de petróleo. Le da un valor muy superior al valor de mercado. ¿Cuál es el negocio? Las minerías... Le quita retenciones a las mineras. Le quita retenciones a las mineras. O sea que la minería no deje nada para el país, siendo que... Que nos deja es nada, nuestro nada, no deja que nada. Es nuestro capital. Sí, sí, el capital nuestro es precisamente lo que se lleva. O sea, lo que está en el suelo es nuestro, en teoría. Y tenían un 5% de retención y ya ni la tienen. Y es más, si la exportan por algunos puertos del sur, hay que pagarles por la exportación. ¿Sabía usted eso? Sí, sí. Entonces, hablamos de Cambiemos. Yo te lo decía recién, Cambiemos. ¿Cuál es el cambio? Porque uno no puede criticar y después hacer lo mismo que lo que criticaba. Dietrich, el otro día, no sé qué pasó con la señora, se suspendió un vuelo en el Air France y... Viajó por aerolíneas y le dieron de primera porque ese vuelo se suspendió y no había, entonces pero tuvo que ir a primera. Porque pero la otra no. Pero no fue así todavía, fue peor, me parece. Porque el avión de Air France que se suspende el vuelo, ella iba en turista. ¿Qué? Y en el otro no quería ir de... Y cuando pasa a Aerolíneas para que la lleven, creo que iba a París y tuvo que hacer un cambio en Barcelona, lo que pide es primera, que le soliciten primera. Y parece que no sé si había o no había, qué sé yo, y se dieron un escándalo para que se lo den. Llamaron acá y acá dijeron dénselo. Bueno, ahora yo te pregunto, ¿qué diferencia hay eso con lo que criticaban antes? Hoy... El uso criticaron que Máximo Kirchner usaron el avión presidencial para ir a buscarlo cuando estaba enfermo, ¿se acuerda? Sí, me acuerdo. Yo también lo critiqué. Me acuerdo lo de los diarios. Porque me parece que esto cuando llevaban los, no es correcto. Decían que llevaban los diarios a... Por eso, a mí me parece que no es correcto. Y lo critiqué. Bueno, hoy, Dietrich, ministro, y el helicóptero presidencial, bajando en un lugar que no... un campo que no era para estacionar porque había cables de alta tensión como para bajar el helicóptero, el helicóptero presidencial, como uso propio, personal de él. Del funcionario. Entonces, ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué cambiamos? ¿Cambiamos de métodos? ¿Cambiamos de metodología? ¿Cambiamos de conductas? ¿O seguimos con las mismas conductas con otros hombres? Usted sabe que ya salieron las fotos en muchas redes sociales y todo, que Aerolíneas Argentinas está cargando combustible Shell en este momento. Y bueno, si nosotros estamos subsidiando a Shell... ¿Eh? El ministro de Energía viene de, y bueno, entonces de su lugar. O sea, si estamos subsidiando a las empresas petroleras, así que no se extrañe. Encima que le consumimos el petróleo, se lo tenemos que pagar más caro porque se lo subsidiamos. Entonces, le hacemos hacer negocio a la misma firma. Entonces esto, donde... mire, Jorge, yo creo que el pueblo argentino... Creo que la anarquía sería mucho mejor que cualquier cosa. Yo creo que el pueblo argentino, si no despierta, esto está cada día peor, y por lo que veo, todo apunta a no a mejorar, sino que a cada no vez... por nada, no por nada lo primero, o una de las primeras medidas que hacen es un protocolo de seguridad. Hacen un protocolo de seguridad porque saben que va a haber problemas en, bueno, la calle. Ese protocolo de seguridad, acordate que fue una ley que aprobó el gobierno anterior también, porque se la así en bandeja se la dejó, Entonces, ahí está lo que yo digo siempre, que van de la mano, este protocolo, y son coherentes en todo lo que hacen, porque el que asesoraba a Scioli en economía, si hubiese ganado Scioli, lo dijo él, estaríamos haciendo lo mismo que está haciendo Prangay. Y acuérdese quién es el que dijo eso. Sí, lo dijeron Blecher, y también lo dijo quien estaba en el Banco Provincia. ¿Y qué decía Blecher, la familia de Blecher, la sobrina de Blecher, con respecto...? Sí, que lo desheredaban de la familia. Que directamente le habían prohibido el uso del apellido porque deshonraba a la familia. ¿Sí? Y estamos hablando de la hija de alguien que fue ministro de Arturo Frondizi, y fue un buen ministro. Que fue ministro, el hermano de Blecher, fue ministro de Arturo Frondizi. Creo que fue ministro de Trabajo de Frondizi. Y fue un buen ministro. Y por eso la hija dice que deshonra a la familia por todas las cosas tropelías que hace. Las cosas que hizo todo este sujeto. Entonces, si él... supuestamente, y los demás economistas están todos contentos, y el pueblo argentino tiene que estar preocupado, porque todos esos economistas son los responsables de lo que ha pasado en la Argentina con respecto a la deuda externa. Casualmente anoche yo estuve hablando con alguien, telefónicamente, porque me dejó el teléfono, yo lo llamé, no voy a dar su nombre porque no estoy autorizado, pero fue un hombre que hizo toda la investigación de la deuda externa. Y me contaba... todo lo que, los entretelones de lo que habíamos estado hablando. Es más, me dijo que el fallo de la deuda externa había salido en el año 2000, antes del kirchnerismo. Pero el kirchnerismo tuvo todo el tiempo, obviamente, como para poder ordenar su mayoría. El dualdismo también. Sí, no, o sea, no todos tenían como para poder haber investigado. Ninguno investigó. Sí hicieron la ley para salvar a los bancos. Sí, hicieron una ley, la ley, derogaron una ley, la ley de subversión económica, la derogaron porque tenían que haber ido todos los bancos presos con esa ley, y la derogaron. Entonces ellos dan cobertura, y hay otra cosa, otra infamia, y la infamia más grande, porque ahora se quejan de los buitres, pero los buitres fue una maniobra también para manejar, para favorecer a los grandes pools, a los grandes bancos, a aquellos que tienen el poder del dinero. Porque acá se decretó el default, pero no se tocaron los organismos multilaterales de créditos a los cuales le garantizaron el pago de toda la deuda. Entonces, ¿a quiénes cagaron? A los que le vendieron bonos, los bancos en el exterior. A los pequeños tenedores. A los pequeños tenedores. Cagaron a los proveedores del Estado que les habían dado bono en pago de todo lo que ellos habían brindado como servicio o como materiales que vendieron. Cagaron a los trabajadores que tenían deudas por mal pago por juicios contra el Estado. Cagaron a los jubilados, que eran los pobres tipos que le habían pagado, supuestamente, con aquellos bonos que le dio Cavallo, que los que no lo vendieron, y se lo quedaron, de buena primera, se quedaron en bandeja. PR1, PR2, que eran los que, bono dólar, bono peso. Entonces, ¿a quiénes jodieron? A todos los pequeños tenedores. Y entonces, cuando los pequeños tenedores se vieron asfixiados, ¿qué hicieron? Lo vendieron, lo mal vendieron. Y el Estado patriótico, que podría haber dicho, bueno, ya que jodimos a todo el mundo, esta pobre gente, se lo vamos a comprar nosotros, por lo menos para que no quede deuda. Y si era a precio vil, aparte. Y a precio vil, lo podía haber comprado y entonces no teníamos, no generábamos deuda con los buitres. No, fueron los buitres a comprarlo. Y lo compraron a precio vil. Hicieron juicio y después nos rompieron la cabeza con todo lo que, la nuca, con todo lo que pasó. Encima, el cretino de Kirchner aceptó los tribunales internacionales. Y después vienen acá a rajarse la vestidura y a golpearse el pecho. Bueno, pero en todo ese mal manejo que el otro día lo acusaba Pratt Gay, a Kicillof, que había negociado mal y todo, y probable, casi seguro que negoció muy mal. Pero la deuda no la había contraído el propio Pratt Gay con Sturzenegger y con toda esa pero gente. Pero si Pratt Gay está procesado, padre, procesado por el mega canjer. El otro también, Sturzenegger, está procesado. Y mañana estará Kicillof procesado. Y mañana va a estar Kicillof, pero si total paga siempre el mismo boludo, el pueblo. El hijo de la pavota es el pueblo argentino, el que pone siempre. Esto es la pirinola. Cuando tiran ellos, toman todo. Cuando tira vos, tira el pueblo, todos ponen. Y bueno, y esto... Y todo con la supervisión mágica de Domingo Cavallo, ¿no? Que sí, el cerebro de toda la... Es el cerebro viviente, sí, sí. Bueno, sí. Pero de los buitres, ¿no? Sobre, obviamente de los buitres. Pero por sobre el Cavallo hay otros que vienen de afuera. No, Cavallo trabaja para gente, para otra gente. Claro, por eso viene, por arriba de ellos está el que viene y bendice las políticas económicas como fue durante el proceso. Vos fijate que el plan Cóndor, para toda América, ¿quién lo implementa? Sí. Henry Kissinger. ¿Vos lo viste en algún banquillo de acusado a Henry Kissinger? Si todavía sigue pontificando. Al día de hoy que tiene más de 90. Fueron presos los militares, fueron presos... ¿Vos lo viste a Kissinger, que fue el ideólogo de todo ese plan? No. La guerra de Vietnam, ¿quién la desata? Henry Kissinger. Después, cuando ya la guerra esa no convenía, la arregla. ¿Y qué hacen con Henry Kissinger? El que fue el artífice de esa guerra. Le dan... Lo premian. Claro, le dan premio Nobel de la Paz. Sí, aparte de después... El premio Nobel de la Paz, un tipo que originó millones de muertes. Y bueno... Es embajador plenipotenciario de Estados Unidos. Entonces yo te pregunto... Tenía los suprapoderes que hoy cualquier perejil quiere para sí. ¿Qué te parece? Bueno, ¿qué le hay parece cinco que... oyentes de ayer que dejaron su mensaje, bueno, y no los pasamos, los y de 12 ayer. De hoy. Y bueno, vamos a escucharlo, pero antes vamos a... Bueno, después de ellos vamos a recordar quienes cumplen años, ¿le parece? Muy bien, 4535-5999, 4535-5999. Estamos viendo imágenes de la marcha por el Día de la Mujer, Día Internacional de la Mujer, hoy. Pero estos mensajes los dejaron el día 7, en el día de ayer. Habla Mónica de Tanar. Bueno, ahora hay una pobreza terrible, los negocios no hay gente, están todos de brazos cruzados. Cuando antes había gente, se vendía para el día del niño. Y bueno, viste, votaron al mago Copper, si iba a arreglar todo. Se puede, sí se puede, pero ahora ganaron, no se puede, todo no se puede. Según el eslogan de eso, todo lo podía, pero parece que no se puede. Y siempre le echan la culpa que robó la Cristina. ¿Y qué sabemos si no robaron eso, la plata que dejó Cristina? Bueno, habló Mónica de Talán. Este es Rubén, Jorge, mi amigo Espíndolo, un gran abrazo, la Jorge de mi caballete. Rubén, ¿cómo quiere que la juventud ande bici cuando en el colegio una profesora le pone una nota baja por mala conducta, va el padre o la madre le pega a la profesora? Aparte de eso, usted sí que se entró a la noche en el canal América 24, dan como una hazaña la pelea a la salida de los boliches. La pelea callejera que firma la cámara está, cuando ven algo de eso, avisar inmediatamente a la policía, no, lo dan como una proeza. Está fomentando el delito. En Suiza, si el menor comete un delito, van a buscar a los padres. recién acabo de poner la radio de ustedes. Yo pienso, ¿no? Todos tenemos derecho a opinar. Basta de hablar de la herencia y hablen. Macri tiene que hacer una cadena porque nos está robando a todos, no me alcanza la jubilación. Eso, ustedes tienen que pelear por eso, decir qué es lo que está pasando. Esto es medio raro. Macri es de derecha y es para los ricos. Quisiera agregar, habla Carlos de Caballito, quisiera agregar justamente el recordatorio de Carrillo, del doctor Carrillo, que antes del doctor Carrillo estaba Salvador Massa, que justamente descubrió la bichuca e hizo todo ese mantenimiento de pintar los ranchos y una serie de cosas. A su vez también, Ramón Carrillo se tuvo que ir en el año 53 porque era un católico. Les quiero avisar de que la Iglesia de la Piedad está en Bartolomé Mitre y Paraná. Gracias, Jorge de Valdonero. Muy bien, tiene razón. Del otro lado está Montevideo. Por ahí está, entre Paraná y Montevideo está el pasaje de la Piedad. Sí, señor. Exacto. No. Sí. Entre la otra. No. Paraná, y viene Montevideo. Paraná, Montevideo, sí, tiene razón. Paraná y Montevideo, exactamente. Muy bien, estos eran los mensajes que nos dejaron los oyentes ayer. Gracias por los aportes, por lo de Salvador Massa, por la dirección de la iglesia. Y tenemos también los del día de hoy, ¿no? Los vamos a empezar a pasar ahora también. Adelante. Así es. Muchas gracias por endulzarnos los oídos con la palabra de Evita, porque Perón y Evita eran uno solo, y gracias a Perón pudimos conocer a esta gran mujer, Eva Perón. Mirá si resucitara y viera lo que están haciendo lo más triste ahora, se muere otra vez Evita, porque están echando todo por tierra lo que hacen los peronistas, porque son antiperonistas, porque los que no tiran para el pueblo no sirven. Bueno, muy interesante tu programa, habló Mónica de Talán. Buenas tardes, Rubén, Macri y Espínola. Feliz día para todas las mujeres de todo el mundo, para mis espartanas y para todas las mujeres madres y todas las de mi país. Pero le digo que en principio yo les venero a mi madre porque me dio la vida, a Eva Perón como señora, señora de todos los humildes, y a la madre Teresa de Calcuta. Ese es mi mensaje, Mari de Wilde. Señor Giovannini, yo me llamo Josefa Calderón. Necesito que me mandes una dirección por medio de mi teléfono. ¿Quién? Hola, buenas noches. Excelente mesa. Hola, Jorge de Voto. Yo hablamos por el tema de los manteros. Está bien que son gente que se tiene que ganar la vida. Pero yo estuve averiguando por la calle Avellaneda, el 90%, por no decir el 100%, era boliviano y peruano. Y algunos porque otros paraguayos. Algún que otro perdido argentino. Si nosotros vamos a un país de ellos, hacer lo que ellos hacen acá, nos tiran por la montaña. Entonces es lógico que aprendan las leyes argentinas. Y si no, hay que deportarlos a su país de vuelta. También que se quieren ganar la vida, pero vayan a su país a hacer eso, no a nuestro país. Un abrazo grande, Jorge de Devoto. Sí, soy Gabriel de Santos Lugares. Un saludo a todo el equipo, a toda la producción y en especial a todas las mujeres en su día. No dejemos solamente de recordar a Eva Perón, sino también recordemos a Alicia Moró de Justo, que fue también otra luchadora ferviente por los derechos cívicos de la mujer. Y merece que también se la recuerde en este día. Soy Gabriel de Santos Lugares, peronista como siempre de Perón, de Evita, de José Ignacio Rucci y Nelly Omar y Hugo del Carril, y también de Sucre. Un saludo a toda la producción y a Macri y... Giannini, Fernando de Moreno. Mirá, acá no va nadie preso. En italiano hay un dicho que dice: la giustizia è per i fessi, fessi e boludo, o sea, la justicia es para los boludos. Acá hay que meter preso primero los jueces. Los jueces hay que meter preso, que son corruptos y cobardes. Chao, Giannini, pasá mi mensaje y me lo corte. Chao, Jorge. Usa tu sonrisa contra aquellos que solo quieren ver tu lágrima. Nosotros si habremos desparramado lágrimas, ¿no, muchachos? Pero miren, acá estamos, siempre en la lucha, siempre al frente. Tenemos que sacar esa acción de clase, le guste a quien no le guste. Así que vamos por ella, y acompañando a Rubén Giovannini y sus espartanos. Ah, y el viernes los esperamos en Perón 1364, creo que es. Sí, realmente no habría clave de Sarandí. Sería muy bueno que vos fueras al programa Intratables, ¿sí? Para que de una vez se dejen de mentir y decir macanas, principalmente Blancatelli, que es impresentable, y muchos otros que se prestan a eso. Es hora de que digan las cosas como son. Sería muy bueno que vos te hicieras invitado, pero no sé de qué manera quisieras llegar ahí a ese programa. Ya hace falta tu voz ahí. Te mando un beso muy grande. Buenas tardes, señor Rubén Giovanni. Buenas tardes, audiencia. Mi nombre es Juan de Villaluro y quería hacer una pregunta al señor Giovanni. Mi madre es pensionada de OFA y la quiero cambiar a la obra social del PAMI. En OFA me dicen que es cautiva de OFA y es por eso que no me la dejan pasar. Esto es así, mi madre perdió todos sus derechos. Muchas gracias, señor Giovanni. Buenas noches, Tiempo Nacional. En el Día Internacional de la Mujer no tenemos que olvidarnos de las grandes mujeres argentinas. Remedios de Escalada de San Martín, Merceditas, Victorio Campo, Marieva Duarte Ibarguren de Perón, y la última que todavía está con vida, la excelentísima señora Presidenta de la Nación, la señora María Estela Martínez Carta de Perón. Dignas mujeres, sobre todo la señora de Perón, que sufrió humillación por ser leal a su esposo. Roberto de Tigre, Giovannini, te felicito por el recién. Antes de ser jubilado fui combatiente. Algún día te voy a contar quién soy. Lo mismo pasó con Nisman, lo maté porque tuve que cumplir órdenes. Lo mismo va a pasar con Nisman, Estamos a Tiempo Nacional. Buenas tardes, Rubén Giovannini y Jorge Más, que habla Orlando de Floresta. Después de tanto tiempo, ¿no? Con respecto a Bocio, y es sencillo, ustedes fíjense dónde se rescostó ahora y vota las leyes del oficialismo. Eso es como una especie de autoamnistía o protección del gobierno de turno. Es una evidencia de vida, pero como una especie de punto final para el señor Diego Bocio. Hasta luego. Síganos llamando, gracias a todos los oyentes que dejan su mensaje. Y con respecto al oyente que hablaba de su mamá, que es jubilada de OPSBA, que supongo que es de los municipales de la Ciudad de Buenos Aires, que lo llame a Rubén a la oficina, así se ponen de acuerdo a ver qué es lo que se puede hacer. Hablábamos que el Día Internacional de la Mujer se realiza mediante un acontecimiento que sucedió el 8 de marzo de 1857, y esto fue en Nueva York, pero 50 años antes, también en Nueva York, nacía Juan Bautista Thorne, que el sordo Thorne, marino y militar de origen estadounidense, pero nacionalizado argentino, y que luchó para la causa de la patria, ¿no? Que participó en las campañas de la Guerra del Brasil en defensa del país, y en las guerras civiles en apoyo siempre de Juan Manuel de Rosas. En la Vuelta de Obligada. Exactamente, la Vuelta de Obligado. Murió él en 1885, también habrá peleado en Tonelero y habrá peleado... Sí, peleó junto a Mansilla, y ahí que quedó sordo porque manejaba los cañones. Era exactamente, y cuando se acabaron las balas ponían lo que venía. Piedra, cascote, siguieron cosa. Tirando. Muy bien, así que lo recaudamos, lo recordamos a alguien que está prácticamente olvidado, porque... valiente guerrero de la patria, el sordo Thorne. Exactamente. Bueno, hoy también... Bueno, sordo le decían porque quedó debido a las batallas. Hoy también cumpliría años Gregorio de la Ferrere, el político y dramaturgo, que fue el primer intendente de la localidad de Morón. ¿Qué tal? Que era donde él vivía. Y después fue el diputado provincial, y es el fundador del Conservatorio Labardén, de artistas. Esto murió un 30 de noviembre de 1913. También es el cumpleaños hoy, si estuviera con nosotros, de Juan de Dios Filiberto, de aquel músico de tango que está tan emparentado con el tango y con la boca. También nacía un día como hoy, de 1885. También aquella gran nadadora que también no era argentina, pero corrió todo el tiempo para la Argentina, que fue Jeanet Campbell, que nació en Francia y corría. Fue medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936 y eso le otorgó después ser abanderada en otros Juegos Olímpicos. Rafael Obligado murió en Mendoza en 1920, fue el escritor, poeta y académico, padre también del poeta Carlos Obligado. Se lo conocía como el poeta del Paraná. También, un día como hoy, se iniciaba el primer Festival Internacional de Cine en Mar del Plata, en 1954. Con la presencia de General Perón. Exactamente, fue inaugurado el 8 de marzo de 1954 por el presidente Juan Domingo Perón, siendo una muestra internacional que era llamada Festival Cinematográfico Internacional, y en esa primera oportunidad el festival contó con figuras internacionales de Italia, por ejemplo, como Gina Lolo Brigida, o de Estados Unidos vino Errol Flynn. Y luego, bueno, se discontinuó, cuando en el 55 no se hizo, y se volvió a hacerlo a partir del año 1959. Dice que Errol Flynn se hizo peronista después. Exactamente, con Gina Lolo Brigida también. Gina Lolo Brigida. Oh, si le habrán dado a Perón por eso. Hubo una foto que le sacaron. Sí, que estaba trucada, donde parecía el general Perón y la actriz, pero sin ropa. Mónica Gutiérrez, cumpleaños, la periodista Mónica Gutiérrez, cumple 61 años en el día de hoy, y también cumpliría años. No la denuncie. No digo. No la venda. No digo entonces que nació en el 55, no lo digo. Es malo que. Hoy tendría que estar con nosotros y cumpliría años el Búfalo Funes. Recuerda aquel jugador, Juan Gilberto Funes, aquel deportista maravilloso que murió muy jovencito, por una cardiopatía. Riojano, el hombre, Riojano. No, San Luis, Puntano. Era Puntano, exactamente, nació en San Luis y murió Riojano. Acá en Buenos Aires. También moría en el año 99. Acá jugó en River, en Vélez, jugó en Colombia, en Grecia y en Francia, aparte. Adolfo Bioy Casares murió en 1999, un día como hoy, y el año pasado, hoy hace un año de la muerte de Gerardo Sofovich, y hace unas horas nada más falleció, como decíamos antes, el economista, contador público, político, diplomático, que fue ministro de Economía de los gobiernos de facto de Levingston y Lanusse, y también participó de los gobiernos de Raúl Alfonsín, estaba en Banco Provincia, creo. Y en este gobierno último de... Frondizi, me parece también. Sí, es probable. Sí, también fue con Frondizi y en el último gobierno fue embajador en Francia. Sí, señor. Y hizo aquel libro que decía Vivir con lo Nuestro, pero bueno. Por eso lo mandaron afuera. Por eso lo dejaban hablar poco. No del consejo. Aldo Ferrer. Y dicen que antes de tener este problemita de salud, que lo tuvo internado y que finalmente falleció, iba a participar de la discusión en el Congreso por el pago a los buitres. El tema de la deuda externa, sí. Exactamente. Realmente, si algún día se investigara profundamente el tema de la deuda externa, nosotros ya hemos pagado la deuda externa varias veces. Esa es la verdad. Varias veces y debemos... Y debemos... 100 veces más. Cada vez más. Cada vez más. Y cada vez endeudamos más para seguir pagando deuda, porque todos los créditos que se sacan es para pagar deuda, no es para potencializar la economía. Es como que cada vez que vamos afuera firmamos una 1050, ¿no? Sí, cada vez que nosotros pedimos es para pagar intereses, para pagar deuda, pero no para hacer crecer la economía, porque si se crece la economía se genera riqueza, y la riqueza es capital, es el trabajo. Vos mismo hoy me decías, 100.000 trabajadores, ponele que haya 80.000 del Estado, pero hay 20.000 personas que se quedaron sin trabajo de empresas. Y hay empresas que cierran, empresas que se van, empresas que se venden. Que suspenden. Que es el paso previo, que están dando... Entonces, ya... La riqueza se genera con el trabajo, la única acumulación de trabajo es riqueza. y ya empezaron, y no solamente este gobierno, sino ya había empezado el anterior, últimos años, con respecto a los retiro voluntario. Hay un montón de empresas que están ofreciendo retiro voluntario. Entre ellas, y me lo confirmó el otro día cuando hablábamos con él, Ricardo Gil, Aerolíneas Argentinas. Que a los 62, 63 años le ofrecen el retiro voluntario, pagarle hasta los 65 y después jubilarlo, y eso son puestos de trabajo que no se recuperan. No, después no se recuperan. Y bueno, esto fue un poco lo que hicieron con las privatizaciones. Las privatizaciones fueron eso. Antes jubilaban al padre, podía entrar un hijo, antes había otra... Se fueron eliminando plazas de trabajo. Porque de esa manera la economía no crece, de esa manera se estanca el país y de esa manera es más fácil para ellos para endeudarnos, porque es toda una cadena. Entonces, vamos a necesitar siempre pedir prestado porque no producimos riqueza. Se van minando de a poquito, se van cercenando los puestos. Desde que empezaron, primero, ¿por qué se creó el Banco Central? ¿Por qué Perón crea el Banco Industrial? Que después pasó a llamarse el Banco Nacional de Desarrollo. Sí, ¿por qué se privatizó? ¿Por qué se destruyó? Se crea porque para generar crédito blando para que las empresas, la pequeña y mediana empresa, se industrialice el país. Y el país se industrializó. Pasaron muchos años para terminar destruyendo, cuando Alfonsín, que es el que entrega el Banco Industrial, no es que lo entrega, lo funde directamente, con la ayuda de Cafiero. Lo vacía. Sí, lo vaciaron, con la ayuda de Cafiero, que recibió un crédito de 10 millones de dólares y nunca lo pagó. Acordate que eso fue para el voto, para que el banco desapareciera. Y mirá cómo terminó la ferretería francesa de Cafiero, que era la que había sacado. Que era de la familia de la esposa. Bueno, como eso, a partir de ahí se empezaron a todas las herramientas que Perón había creado para generar ese progreso en la sociedad. El Banco Industrial era para crear industria, para crédito blando. Banco Hipotecario, para hacer viviendas para el pueblo. ¿Hoy qué hacen? Shopping. El reaseguro. El Banco Nación, que ahí está tartabillando. La Caja Nacional de Ahorro Postal, que era para que hubiese ahorro nacional. Es decir, vos fíjate que todas esas herramientas que eran las herramientas para que el pueblo argentino, para que la nación argentina dispusiera, y no hablemos del Banco Central, que el Banco Central, con la medida de la nacionalización de los depósitos, no permitía la usura. Se terminaba la usura y al terminarse la usura, el dinero, el ahorro de los argentinos estaba para servir al progreso de los argentinos y no para que los bancos, que son los que se hacen las grandes y pingües diferencias, se las lleven del país. Porque hoy banco argentino, ¿cuál hay? Y si hay algún banco argentino, es más chorro que los bancos internacionales, porque los bancos argentinos fueron quebrando casi todos, los viejos bancos argentinos. Sí, fueron comprados por bancas internacionales. Y sí. Entonces, hemos quedado en manos de la banca internacional, pero todo un proceso que termina en esto. Muy bien, sabe que cuando hablamos de efeméride me olvidé de alguien, pero que hoy es el cumpleaños, o por lo menos dicen muchas efemérides, el cumpleaños de Palito Ortega. Sí, de Ramón Ortega, aquel cantante y también de fútbol. La felicidad. Sí, pero Palito Ortega nació el 28 de febrero y fue anotado un 8 de marzo. O sea que... Bueno, era muy común antes eso. Sí. Más en el campo. Más en el campo. Así que es por eso que hoy yo no le rindo ningún homenaje, porque nació hace una semana y pico. Dice que nació el 29. ¿Qué quiere decir? ¿Que Palito Ortega era ñoqui también? Bueno, cumplió 75 años el último 28 de febrero. Más viejo que la injusticia, entonces. No sé, 75 años. Payaso. Mirá vos, tenemos oyentes. Tenemos oyentes y tenemos 2 minutos por delante, así que pasamos alguno y ya nos vamos. Buenas noches, señor Giovannini, para el programa Tiempo Nacional. Mi saludo, soy Marta de Santa Lugares, mi saludo para todas las mujeres de mi país y del mundo entero en este Día Internacional de la Mujer. Les envío un fuerte abrazo y un beso y que sigan luchando todas las mujeres del mundo. Podemos luchar juntas, todas unidas. Hasta cualquier momento, saludos a la producción. Muy bien, un saludo para todos los productores que hacen Tiempo Nacional. Vamos a retirarnos, Rubén Giovannini. Mañana estaremos aquí, día miércoles 9 de marzo. Ya llegaron temprano, ya están preparando todo, porque todos en algún caso somos fútbol. Pero hasta mañana. Un poco del mejor equipo. No, el más grande de todos los tiempos. De todos los tiempos, mire usted. Bueno, mañana lo discutimos. Hasta mañana. Hasta mañana. Ahora podés llevar la radio a todas partes en tu celular. Descarga TuneIn desde el App Store.